Buenos días, alcalde. ¿Cómo le va? Bien, le agradezco su deferencia. Me fue realmente imposible pegarme una escapadita hasta allá. Pero cuéntenos, porque me parece muy interesante esto que está pasando allí. Sí, cómo no. A mí me hubiese gustado que usted haya podido venir acá a la planta si hubiese hablado con los demás compañeros. Uh-huh. Pero bueno, le cuento. Yo soy secretaria general del nuevo sindicato que se armó de la pesca, se llama así, ProSAO. Ajá. Somos unos cuantos integrantes, son de acá de Océano Esmeralda, de Calme y de Río Salado. Ajá. ¿Cuánta gente van nucleando? ¿Cuánta gente van agrupando? El acta que se elaboró en principio fueron 105 firmas. Ajá. Y se va sumando más, que están a la espera de que tengamos el permiso sindical para poder trabajar, seguir trabajando. Ajá. Y bueno, una vez que tengamos eso, ya la mayoría se integra al nuevo sindicato. Ajá. Hermenia, ¿y cómo surge esto? Esto surgió, si bien vos recordás los problemas que hubieron, nosotros hemos ido a tu radio, lo cual agradezco el tiempo que nos diste. No hay nada que agradecer. Y ahí se armó un grupo y lo charlamos entre el grupo que quedó, que quería trabajar. Sí, sí. Y bueno, salió la idea de formar el nuevo sindicato, lo consultamos con las autoridades, consultamos con todas las personas que teníamos que consultar, dijeron que sí, que estaba bien. Ajá. Y bueno, al ser local tenemos mucho más apoyo, ya hemos tenido una entrevista con el señor intendente, nos recibieron los concejales, y bueno, un gran apoyo porque ya te digo, es local y se puede pelear mejor la fuente de trabajo acá. Sin duda. Hermenia, esto no podemos desconocer de que ustedes se sintieron muy mal con el STIA, el Sindicato de Trabajadores de Industria y la Alimentación, por toda esa triste situación de desencuentro que se dio entre ustedes mismos, ¿no? Esto, digamos, es la consecuencia de aquel mal sentimiento de ese momento. Claro. La consecuencia de eso, bueno, ya lo que nosotros hablamos con los compañeros es que no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Ah. Queremos terminar con todo la quema de goma, la golpiza que en su momento recibimos, los insultos, bueno, todo eso ya quedó atrás y queremos que se termine con todo eso. Ajá. Inclusive, me equivoco al pensar que hubo una suerte de cambio en toda la pesca de San Antonio, que esta crisis ha hecho que hoy prácticamente las que están llevando adelante la actividad son empresas nuevas en San Antonio. Sí. ¿Se ha producido un cambio, Hermenia? Sí, yo te diría que sí, lo vemos acá donde nosotros estamos trabajando, es un cambio muy muy grande. Ajá, ¿por ejemplo en qué? ¿Tranquilidad? Sí, eso nos llevó a unirnos al grupo que está acá adentro, que es alrededor de 60 personas. Uh-huh. Nos estamos manteniendo unidos y el lema nuestro es mantener el trabajo, la fuente de trabajo y luchar unidos, porque para eso se armó el nuevo sindicato, para que podamos luchar unidos y tener por un buen beneficio para todos. Ajá, Hermenia, ¿y qué sigue, digamos, que ya se presentaron ante trabajo para el reconocimiento? ¿Cómo están llevando de toda esa parte? Esto lo está llevando legalmente y nos está asesorando legalmente el doctor Collado. Ajá, Fabio. Él está llevando todos los papeles, si bien ya está todo en manos del superintendente del sindicato. Ajá. Y bueno, ahora tenemos que esperar que, suponemos que la semana que viene ya va a estar llegando todo. Ajá, bueno, es un sindicato local. Sí. Digamos, por ejemplo, ahora se arregló, espero que dure, la situación de Tramat. ¿Ustedes van a invitar a los compañeros de Sierra Grande para que se sumen? Sí, por supuesto, supuesto que sí, porque en el estatuto abarca Sierra Grande, Viedma y sobre toda la costa atlántica. Ajá. ¿Tenés idea cuál ha sido la reacción del STIA frente a esto que ustedes aquí ahora están concentrando la mayoría de los trabajadores activos de la pesca? ¿Ellos? No tengo ni idea. No. Ajá. ¿Ustedes no han recibido ningún tipo de no tienen ningún tipo de diálogo con STIA? No. Ajá. No tenemos ningún tipo de diálogo, nada de ello. ¿Y esto los va a llevar a que ustedes busquen un convenio propio, digamos, que el nuevo nucleamiento tenga su propio convenio para operar en San Antonio y Sierra Grande. Sí, sí, sí. Ajá. A eso apuntamos, por un nuevo convenio, y bueno, ya te digo, abarca solamente la pesca. Ajá. Que es lo que acá realmente no se pelea eso. No hay si bien el otro sindicato peleaba algunas cosas, pero no la totalidad de la pesca. Sí, sí, sí. Y en esto, Hermenia, ustedes van a cubrir solamente la actividad industrial, son obreros de las plantas procesadoras. Obreros de las plantas procesadoras de pescado. ¿Sí? Ajá, correcto, o sea que el rubro es ese, todo lo que ocurre dentro de una planta procesadora. Exactamente. Ajá, y con el caso de la terminal pesquera artesanal, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo se trabaja, pero creo que sí, también...